Entonces Rubén le respondió diciendo: No os hablé yo y dije: No pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí, se nos demanda su sangre. Amén. Tome asiento, hermano amado. Vamos a hablar día de hoy acerca del encuentro de José. El encuentro de José. Si usted lee la finalización del versículo, del capítulo 41, se va a dar cuenta que la interpretación que José le había dado al sueño del faraón fue correcta. Y en efecto, vinieron sobre la tierra de Egipto 7 años de gran abundancia. O sea, las vacas gordas. Pero pasado esos 7 años, empezaron los años de la escasez y de la hambruna, hermano. Y entonces muchas personas de Egipto y de fuera de Egipto tuvieron que venir a José para que él les vendiera grano para que ellos pudieran alimentarse, ellos pudieran comer, hermanos amados. Y aquí entonces se cumplen aquellos sueños. Entre esas personas, discúlpeme, que vinieron, viene la familia de José, los hijos de Jacob. Y vemos allí entonces cómo aquellos sueños que José había tenido adolescente, Génesis capítulo 37, van a empezar a hacerse realidad, a cumplirse mejor. Quiero que tenga en cuenta que en esta historia hay como, vamos a decir, dos actores. De aquí salen dos mensajes, dos predicaciones. Nos vamos a enfocar hoy en la actitud, en lo que pasa, hermano, con los hermanos de Jacob. Y si Dios nos da la vida, dentro de 8 días vamos a hablar y vamos a ver lo que pasa con los hermanos de Jacob. No, los hermanos. Dije, ¿qué dije? Los hermanos de José era. Y en el otro era lo que va a pasar con José mismo en este encuentro que tiene con sus hermanos. Ahora, lo que vamos a descubrir en el texto es varias actitudes en los hermanos de José, en su familia mejor, que nos muestran cómo el pasado, hermano, puede venir a afectarnos en el presente. Es lo que vamos a ver en el texto hoy. Cómo el pasado puede afectarnos en el presente. Y teniendo ese pensamiento en mente, examinamos el pasaje. Y lo primero que nos llama la atención del pasaje es lo que dice los versículos 1 y 2. Dice que viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Encontramos ahí en el texto dos actitudes frente a una crisis, frente a un problema, frente a una dificultad. Dos actitudes, hermano. Capítulo 41, verso 57, nos habla de la primera, que nos dice que de todas las tierras venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Eso es lo que podemos llamar una actitud activa. Hay un problema, hay una dificultad, hay una crisis. Y entonces hubo gente que se movió. Allá hay comida, allá vamos. El viaje es largo, no importa, es peligroso, es de esfuerzo el viaje, pero vamos a ir y vamos a hacer ese viaje. Una actitud activa frente a una crisis, frente a un problema, ¿verdad? Y lo segundo que notamos, y este es mi primer punto, es la actitud pasiva. ¿Nota usted en las palabras de Jacob a sus hijos como un regañito? ¿Una especie de regaño? Como cuando usted manda a su hijo a hacer algo y su hijo no lo hace. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? A ver, ¿qué hace ahí? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Porque así son las mamás, los papás. Dice, ¡muévase a ver! ¡Lo veo! ¡En tres está aquí! Así me suenan las palabras de Jacob a mí, cuando recrimina a sus hijos. Como que ven que ahí en la situación, en la casa, se está acabando el alimento, no hay que comer, los hijos, los nietos, Jacob, todos se están muriendo de hambre, y tenemos a las 11 bellezas, más Dina, ahí rascándose el ombligo, hermano. Dejándose morir de hambre. Y se levanta el patriarca, que es José, y le dice ahí, ¿por qué o qué hacen mirándose? Jacob, gracias, sí, Jacob. ¿Qué hacen mirándose ahí? Le faltó decir, ¡sálganos! ¡Plaga! Así. Bueno, lo que sí sabemos que le dijo fue, ¿qué están mirándose ustedes ahí? ¡Vayan pues, corran! Allá en Egipto hay comida, necesito que vayan a Egipto. Y traigan comida para que no nos muramos de hambre. Y bien, los muchachos muy juiciosos, como los de hoy día, muy obedientes. Claro que ellos no eran tan muchachos, ¿no? Pero muy obedientes. Así, fueron a Egipto enseguida. Y aquí tenemos entonces la pasividad de esas personas. Hermano, mire, fíjese, cuando nosotros entramos en una crisis, en un problema, en una dificultad, podemos tomar dos caminos. El primero es el de la pasividad. Nos cruzamos de brazos, nos dejamos estar, nos acongojamos, nos arrinconamos y nos dejamos vencer por las circunstancias y por las cosas que nos están pasando. Esa es una actitud que, hermano, pasiva, y esa actitud es dañina. Esa actitud puede venir por un pasado de fracasos. ¿Me hago entender? Que a veces ya la gente está cansada de luchar. Antes le han pasado tantas cosas, le ha tocado tan duro en la vida, que la gente se cansa. Y entonces llega un punto de su vida donde ellos asumen una actitud pasiva, perezosa, pusilánime ante las situaciones. Pero la otra actitud que uno puede tomar es una actitud activa. Sí, esto no puede ser. No podemos dejarnos morir de hambre. No podemos dejar que esta situación nos ate, nos esclavice. No, no, no. Tenemos que hacer algo. Y la persona se mueve a hacer algo, hermano. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces busca qué hacer. Busca ideas, busca estrategias. No se deja vencer, no se deja arrinconar, no se deja derrotar. Toma una actitud activa, hermano. Que espero sea la que usted tome. No importa cuántas veces haya caído y cuántas veces la vida le haya golpeado y qué tan duro le haya tocado en la vida, usted necesita seguir luchando, levantarse y seguir peleando siempre, hermano. Pensando en esto, me acordé de unas frases que había leído y otra la escuché, ¿verdad? Y que quiero darle hoy, que quiero regalárselas hoy. Una de Martin Luther King, no sé si han oído hablar de Martin Luther King, ¿no? Era un pastor de tez morena, protestante, que luchó por los derechos civiles allá en Estados Unidos. Sí, hundidos, están hundidos. Y él dijo estas palabras: si no puedes volar, corre. Y si no puedes correr, entonces camina. Y si no puedes caminar, gatea, pero hagas lo que hagas, no te detengas. Esa es una actitud que activa, hermano. No podemos detenernos, no podemos pararnos, no podemos sentarnos ni acostarnos. Siempre tenemos que seguir batallando y luchando. Ojalá haya usted fuerza en esas palabras esta noche. No podemos detenernos. La otra la oí en Rocky Balboa. En serio. Usted sabe que hay cuatro Rocky, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, ¿no? Eso parece preencuentro, encuentro, reencuentro, venganza del encuentro, ¿no? Se parece a eso, sí. Pero hay cuatro, y la quinta, que fue la última, que se llama así, Rocky Balboa. Y yo sí estaba viendo esa película, y hay un momento, una escena, donde él sale con su hijo y le habla a su hijo, le dice unas palabras a su hijo. Su hijo estaba avergonzado, que porque él después de tenía 50 y tantos años quería volver a boxear. Y entonces le va a decir unas palabras a su hijo. Y yo las oí, yo cuando oí esas palabras dije, sí, amén. Gloria a Dios, Rocky. Y es de que el otro día en internet las encontré y apenas las leí me acordé que eso era lo que Rocky le había hecho al hijo. Y es bien bonito. Él le dice, voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo color de rosa y arcoíris. El mundo es un lugar terrible. Y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si tú no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes y no podrás estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres mejor que eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, buenas palabras. Si quiere que se las repita, entonces... Si quiere que se la repita, entonces puede entrar al blog y allá la escucha otra vez. Pero son palabras bien ciertas, no están en la Biblia, pero son bien ciertas, son bien verdaderas. Amén, hermanos. Amén. Ahora, la segunda es el temor. En el verso 4 dice ahí, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Amén. Aquí tenemos otra actitud que en el pasado, hermano, puede afectarnos en el presente. Tenemos que Benjamín, que Jacob no deja ir a Benjamín con sus hermanos. Ellos van a partir hacia Egipto. Amén. Y él no los va a dejar partir. Él no va a dejar ir a Benjamín. ¿Por qué no va a dejar ir a Benjamín? Porque tiene miedo de perderlo, así como hacía 20 años atrás aproximadamente había perdido a José. Entonces, no se lo permite, no lo deja. Y dice el verso, entonces el verso 4, no sea que le acontezca algún desastre. Tiene que tener en cuenta lo siguiente, Benjamín era el hijo único de Raquel que le quedaba a José. Así tengo un lapsus ahí entre José y Jacob, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, el caso es que era el único que le acaba a Jacob. De Raquel, su amada, eternamente amada, él tuvo dos hijos, que fue José y ¿quién? Y Benjamín. Ahora, José hace 20 años, él lo mandó a que buscara a sus hermanos. Y cuando encontró a sus hermanos, ellos lo mataron. Señor, le voy a pedir el favor de que si va a estar aquí, guarde silencio y respete. O si no, por favor, sálgase. Le agradezco. Entonces, José fue asesinado. 20 años después, cuando le piden que se desprenda de Jacob, nuevamente, de su hijo, le piden a Jacob que se desprenda de su hijo, entonces, él no quiere. ¿Por qué? Tiene miedo. Piensa que va a suceder un desastre. Piensa que le va a pasar lo mismo que le sucedió a Jacob. Y esto es un perfecto ejemplo de lo que sucede, hermano, cuando el pasado viene a afectar nuestro presente. Una situación del pasado vino a afectar el presente de Jacob en ese momento. Muchos nos pasa lo mismo. Muchos sucesos de nuestro pasado nos afectan severamente. Amén. y nos generan sentimientos, y nos generan actitudes, y nos generan problemas. Eso es a lo que los psicólogos le llaman hoy día, le llaman un trauma, hermano. Dicen uno, ¿usted está qué? Traumatizado. Otro dice, deme un ejemplo que no entiendo. El mejor ejemplo que le puedo dar es ese. Jacob no quiere dejar ir a Benjamín porque teme un desastre parecido al de José. Note cómo en el presente Jacob está paralizado por algo que pasó en el pasado. Está temeroso, tiene miedo, algo puede ocurrir. Y es lo mismo que nos sucede muchas veces. Estamos traumatizados por una violación, estamos traumatizados por un evento, una muerte de alguien, estamos traumatizados por un robo, estamos traumatizados por un atraco, estamos traumatizados por alguna situación postrante, difícil, que no nos permite vivir feliz, abundante y plenamente nuestro presente, hermano. No nos permite hacerlo. Cuando a usted le pasa eso, eso, ya, como ya le dije, es un trauma, una herida, hermano. Y para las heridas, el mejor remedio, que uno tiene, no es el psicólogo, no es las pastas, no es el psiquiatra, no es la superación personal, es el poder sanador de Jesucristo en nuestra vida. Amén. Si usted se halla en una condición así, usted debe ir a Jesús y en humillación permitir que Él sane su corazón, sane su vida, sane su alma, hermano. Mire lo que dice Mateo 12:20, que es un texto maravilloso sobre esto. Mateo capítulo 12, el versículo 20. Mateo capítulo 12, el verso 20 dice, hablando de Jesús, no quebrará la caña cascada, dice ahí, ni apagará el pábilo que humea hasta que haga triunfar la justicia. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea hasta que haga triunfar la justicia. ¿Qué es una caña cascada? Es una persona herida, destrozada por su pasado, sus pecados, sus tristezas, sus angustias. Este texto dice que Jesús no vino a quebrar a esa persona. Dice que es un pábilo que humea, es una velita de esas que usted puede ver, que se le va apagando la luz, se le va apagando el calor, se le va yendo el calor. Dice este texto que Jesús no vino a terminar de apagar esa mínima esperanza que hay en esa vida. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Lucas capítulo 4, hermano. Lucas capítulo 4, verso 18, nos habla del ministerio sanador de Jesús. Jesús sana trauma, Jesús sana heridas, Jesús nos puede ayudar a vencer los efectos del pecado en nuestro pasado. 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar libertad a los cautivos y a recuperar de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar un año favorable del Señor. Tenga en cuenta esas palabras, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los heridos, me ha enviado a sanar a los heridos, a los que están traumados, a los que viven en su pasado, a los que están paralizados en el presente y no pueden vivir vidas felices y abundantes. A ellos vino el Señor Jesucristo a sanar. Así que si usted descubre que su corazón es herido, venga a Cristo en humildad, entréguele sus cargas, y usted va a hallar descanso para su alma. Amén. Entonces tenemos que la primera actitud que vemos en la familia de Jacob, de José, es que hay pasividad. Ante la crisis se quedaron paralizados. Estaban a punto de morirse de hambre. Y vino Jacob y le dijo que tenían que moverse. La segunda actitud que vemos en ellos, y sobre todo en Jacob, ahí sí es Jacob, es el miedo. Hace 20 años su hijo le fue arrebatado y ahora él tiene ese mismo miedo de Benjamín, su hijo menor, que le sea también arrebatado. Miedo se llama eso. Y en tercer y último lugar, tenemos aquí la conciencia. En Génesis 42, aquí nos vamos a detener un poco más. Verso 21 y 22. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí, también se nos demanda su sangre. La conciencia. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, fueron presentados ante José. Y José de una vez los va acusando de espías. Él los reconoce. Ellos no reconocen a José, pero él sí los reconoce enseguida y los acusa de espías. Esto no es una actitud imitable en José, eso lo vamos a ver el otro miércoles si el Señor nos permite. Pero bien lo hace, ¿no? Los acusa de espías. Y ellos le explican, temerosos, llenos de miedo, le dicen: no, nosotros somos espías, nosotros somos gente de bien, nosotros somos personas honradas, nosotros no queremos hacerle daño a nadie. Y José dice: no, nada, ustedes son espías. Que no, señor. Y tratan, ahí hay un intercambio de palabras, ellos tratan de convencer a José que no son espías. Pero José está armando toda una novela allí. Le dije: bien, si ustedes quieren probar eso, entonces se van a quedar en la cárcel. Después lo saca de la cárcel. Le dice: no, entonces que mejor se quede uno. Y vayan por el hermano menor. Y si vienen, quiere decir que no son espías. Y si no vuelen, pues se muere el que está aquí en la cárcel. Lo mato. Amén. Y noten que José no les dice nada de él. Dice: ah, ya me acordé de ustedes, ustedes fueron los que me echaron al pozo, luego me vendieron. Noten que no hay ninguna mención en lo que José dice, ni siquiera en lo que los hermanos dicen, pero la primera reacción de ellos en el versículo 21 y 22, cuando les pasa eso, es acordarse ¿de quién? De José. Y eso es un fuerte indicador de que la conciencia les pesaba, hermano. Les pesaba la conciencia. 20 años habían pasado, aproximadamente, desde el día en que metieron a José en esa cisterna, lo querían matar, después lo vendieron, 20 años, y 20 años después, sus pecados siguen pesándoles. Lo siguen teniendo en mente. No te sienta la angustia en sus palabras cuando ellos dicen: mire, pecamos contra José y le vimos su angustia a José y no le escuchamos. Y Rubén dice: sí, yo le dije que no le hiciéramos nada. Y ellos sienten, final del verso 22, cuando dicen: he aquí, ahora se nos demanda su sangre, que ahora Dios viene a cobrarles lo que ellos le hicieron a José. Que es el momento, 20 años después, Dios les va a cobrar cada uno de sus pecados, de sus maldades. Y les pesa la conciencia. Y muchas veces a nosotros también nos ocurre lo mismo. ¿Sabe qué es la conciencia? La conciencia es aquella facultad que Dios nos ha dado, que nos permite saber lo que está bien y lo que está mal. Usted no necesitó leer la Biblia para saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Que cuando leyó la Biblia ahora sabe más, y es más consciente y comprende mejor las cosas. Pero antes de leer la Biblia, entendíamos que mentir estaba mal, que traicionar estaba mal, que robar estaba mal, que, fornicar estaba mal, adulterar estaba mal. ¡Lo sabíamos! Lo que pasa es que acallábamos la conciencia. Sabíamos que emborrachar no estaba mal, sabíamos que drogarnos estaba mal. Y lo sabíamos, pero acallábamos la conciencia. O sea, no, esa gente, la Biblia es mentira y Dios no existe, y nos llenamos de cuentos, y es que nosotros no somos fanáticos, y nos llenamos de cuentos por callar la conciencia acá adentro. Nos golpeaba y nos golpeaba y nos decía: estás mal, lo que hiciste está mal, lo que haces está mal. Esa es la conciencia. La conciencia nos excusa con nosotros mismos, o la conciencia también nos que nos acusa a nosotros mismos. Es lo que están viviendo los hermanos de José. Ahora su conciencia, 20 años después, los está, ¿qué, hermano? Acusando. Miren lo que dice Romanos 2, 13, 15 sobre la conciencia. Romanos capítulo 2. Versos 13 y 15. Frente a la conciencia. Dice. Romanos 2, 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Verso 14. Porque cuando los gentiles, o sea nosotros, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, esos, aunque no tengan ley, son para ley para sí mismos. Y luego el 15 dice, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Nota lo que dice ahí? Entonces dice que todos tenemos una ley escrita aquí en el corazón. Aunque no hayamos leído la Biblia, aunque no sepamos nada de la palabra de Dios, tenemos una ley escrita en el corazón. La ley de Dios escrita en el alma. Y esa ley nos excusa a nosotros mismos o nos acusa a nosotros mismos también. Y cuando nos acusa, a eso es lo que llamamos remordimientos. Eso es lo que llamamos culpa. Sentimos culpa. Culpabilidad o remordimiento. Que eso es algo de lo que ninguno de los que estamos aquí nos hemos escapado. Ni cuando no éramos cristianos, ni ahora que somos cristianos. Entonces pecamos y cometemos algún fallo. ¿Y qué hacemos? Le pedimos perdón a Dios. Pero algo nos pasa. Y el diablo ayuda ahí. Y es que no podemos creer que Dios nos perdone. Y entonces cada vez que nos arrodillamos, le pedimos perdón a Dios por el mismo pecado. O si no, también, ¿sabe qué es lo otro que hacemos? Empezamos a decir, no, yo soy muy pecador, yo no merezco ser cristiano, porque yo soy muy pecador, soy muy malo. O en el ministerio decimos, no, yo voy a dejar el ministerio, o yo no me involucro, porque sí, yo soy muy malo, yo soy muy pecador. Eso se llama remordimiento, eso se llama culpa. Ya vemos entre nosotros personas que aún sentimos remordimiento y culpa, hermano, de cosas que hicimos aún cuando no conocíamos a Cristo. ¿Verdad que sí? Nos acusa eso. Ahora, ¿cuál es el mejor remedio para la culpa, para los remordimientos? No hay mejor remedio para la culpa y los remordimientos que confesar nuestros pecados ante Dios y creer en su infinita misericordia, en su infinito amor, en su infinita bondad, que Él perdona todos nuestros pecados. Pero hay que creerlo. Usted se arrodilla, usted pide perdón y lo cree. Lo cree, dice, Dios me ha perdonado, Dios me ha limpiado, Dios me ha purificado. Dicen amén. Miren lo que pasa, Salmo 32. Versículo 1 al 5, cuando no confesamos nuestro pecado o cuando no creemos que Dios nos ha perdonado. Aquí hay una perfecta ilustración de eso. Salmo 32, 1 al 5. Salmo 32, 1 al 5 dice, bienaventurado aquel a quien es perdonada su transgresión, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay doblez. Y dice él, mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir de todo el día, porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano. Ahí está la conciencia. Se volvió mi verdor en sequedades de estío. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, hermano. ¿Ves? Así de sencillo, él dice, yo, mi conciencia me acusaba, yo estaba bien mal, pero confesé mis pecados. Dije lo que había hecho y así, tan cierto como él lo declara, tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿no? Es creerlo. ¿Qué dice la gente? Es que yo no siento que Dios me haya perdonado. ¿Y usted quién le dijo que no es una cuestión de sentir eso? Es una cuestión de creerlo, ¿cierto? Lo que vence la culpa del remordimiento es creer en el amor de Dios, en que si yo pido perdón y me arrepiento, entonces Dios va a perdonar mi pecado, todos mis pecados. Y no tengo por qué cargar con ellos más. No tengo por qué sentir culpa ni remordimiento porque Él limpió mis pecados. Dicen amén, hermanos. Amén. Ahora, eso sirve mucho. Tal vez el mejor remedio que yo... Y cuando viene el diablo a decirme, es que tú hiciste, yo le digo, no, pero Dios me perdonó, ya. Dios me limpió, Dios no esperaba que yo fuera perfecto, y jamás Dios esperó de mí ni de usted que sea perfecto. Ya Dios me perdonó. Ah, que usted es malo. Dígaselo a Dios, a ver, lo que Él diga. Pero algo que sirve mucho también, hermano, es que cuando es sabio y posible... Hay que restituirle a las personas que ofendimos o que le hicimos daño. Cuando es sabio, hay veces no es sabio ni es prudente. Y tampoco es posible. Muchas veces no es ni sabio, ni prudente, ni posible hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Claro, cuando Zaqueo se arrepintió y se acordó de toda la gente a la que le había robado, el que hizo, le devolvió a las personas que le había robado lo que le había robado, y le dijo al Señor, y cinco veces, voy a devolver lo que le robé a las personas. Porque eso nos ayuda, hermano, a limpiar nuestro corazón de culpa, de remordimientos. Eso ayuda mucho. Buscar a la persona, hablar con las personas, con los involucrados en la situación, tratar de sanarles, tratar de bendecirles, dejar de hacer eso va a ayudar a la culpa, al remordimiento. Pero hay momentos, y cuando no se puede, y cuando no es posible, y cuando no es sabio, y cuando ya el daño está hecho y no se puede hacer nada. Ahí sí es una frase, bien, algunos la comparten, otras no, pero ahora cabe, y es, pues perdónese a usted mismo. Perdónese sus caídas, perdónese sus errores, perdónese sus fracasos. No sea tan exigente con usted mismo. Si Dios no espera que seamos perfectos, pues mucho menos nosotros debemos esperar de nosotros mismos ser perfectos. Y cuando ya hay algo que no se pudo arreglar, sencillamente perdónese, acéptese, diga bien. Solo soy un pecador. Solo soy creación. No soy Dios. Voy a vivir con esto de la mano del Señor. Y así es, sin culpa y sin remordimiento. ¿Me hago entender, hermano? Ojalá le sirva lo que está oyendo hoy. Porque tal vez esta es una de las peores enfermedades que aqueja a cristianos y a no cristianos en el mundo. La culpa y el remordimiento. Pero el perdón de Dios es bálsamo sanador, es curación para el alma herida en ese sentido. Entonces, vamos a concluir la noche de hoy diciendo que hay cosas del pasado que afectan nuestro presente. Afectan nuestras actitudes, nuestros sentimientos, afectan nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos. Una de ellas es la pasividad. Nos cansamos de luchar. Nos cansamos de intentar. Nos cansamos de tratar de salir de las situaciones. Pero nada más nocivo que eso, hermano. Mientras estemos vivos, tenemos que luchar. Mientras estemos vivos, tenemos que pelear. Tenemos que levantarnos. Mientras estemos vivos, tenemos que superar todas las cosas que nos hayan pasado. Y seguir adelante, hermano. Es lo mejor que se puede hacer. Mientras estemos vivos, hay que buscar ideas, estrategias, hay que buscar maneras de hacer las cosas. Mientras estemos vivos, esa es nuestra responsabilidad y es nuestro deber. Buscar, seguir adelante, levantarnos. Ese es nuestro deber. En segundo lugar, muchas situaciones del pasado producen miedos en el presente. Miedos a ser heridos, miedos a ser dañados, miedos a perder, miedos a fracasar. Pero si eso le pasa, eso le ocurre. Bendito sea Dios, usted conoce a Jesucristo. Quien sana el corazón. Quien sana las heridas. Quien puede traer a su corazón certeza, confianza, seguridad. Y si esta noche usted descubre que su corazón está lleno de miedos, pues lo mejor que puede hacer es encerrarse en su cuarto y cerrar la puerta, orar a su Padre que está en secreto, y su Padre que está en secreto le recompensará en público, dice la Escritura. Derramar el alma y derramar el corazón delante de su presencia y decirle: Señor, te entrego mis heridas, te entrego mis miedos, te entrego todas estas cosas que me sucedieron. Sana mi corazón y déjame ser, vivir una vida en abundancia como la que tú prometiste. Y por último, tenemos la actitud en los hermanos de José de su conciencia. Es claro en el texto cómo su conciencia los acusaba. 20 años después, ellos no habían olvidado su pecado. No habían olvidado lo que hicieron a su hermano. Estaban a punto de ser liberados de esa culpa, ese remordimiento. Ellos no lo sabían. Estaban a punto de ser liberados. Hermanos queridos. Muchas veces nosotros estamos en la misma situación. Nos culpamos a nosotros mismos. Tenemos fuertes remordimientos por cosas que hicimos aún cuando no conocíamos a Cristo y por cosas que hacemos ahora cuando conocemos a Jesús. Y no hay mayor remedio para eso que venir a Cristo, confiar en su misericordia, en su perdón, confiar en que la sangre de Cristo limpia todo pecado y creerlo y no dejarnos acusar por el diablo más nunca, hermano. Y si le es posible restituir a las personas, posible y sabio y prudente restituirles, hermano. Y si no, perdónese, acéptese. Dios no espera que usted sea perfecto. Usted tampoco debe esperarlo. Permítase el fallar, permítase el cometer errores en la vida. Que lo importante es la actitud de arrepentimiento. Eso es lo importante, hermano. Incline su rostro, por favor, y oremos. Thank you.